aquellos ratos felices, los que junto a ti pasé, y por mucho que me querías, nunca te olvidaré. Ya sé que quieres a otra, ya sé que me has olvidado, pero ella nunca te dará todo lo que yo te he dado. Te di todo mi cariño, te di toda mi ilusión, y ahora me pagas con esta traición. Ahora que todo ha acabado, márchate lejos de mí, pero solo te digo una cosa, que no la engañes como a mí.